Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y tenemos que confesarlo, nosotros hacemos El Margen Sonoro solo para sacarnos el síndrome de abstinencia, porque mientras no lo hacemos, realmente estamos, yo no digo que lleguemos a temblar, pero algo parecido, buscando música por acá y por allá, porque se ha convertido en una adicción, la adicción de encontrar música más allá de lo que yo conocí ayer. Y la otra adicción es compartirlo, es poner el asombro y decir, che, ¿escuchaste esto? Bueno, eso es lo que hacemos acá entre dos amigos que somos Gastón Rodríguez y quien les habla Gonzalo Hernández, que desde hace años hacemos esto de decirnos, no, porque hay un tema que esto lo utilizan en tal el tema, no, pero ¿escuchaste lo que hace fulano? Bueno, eso es lo que hacemos, compartir música. Y compartir música de esa manera, porque ninguno de nosotros sabe qué va a traer el otro. Así que cuando ustedes escuchan el tema después de que hablamos, y lo escuchan a veces por primera vez, hay uno de los dos que lo está escuchando por primera vez y a veces el otro lo está escuchando por segunda, tercera, quinta. Tampoco es que se trata de mirar lo que tengo en mi vida que nunca mostré. No, a veces son cosas que hemos encontrado por ahí, en esas derivas, en esas búsquedas, en esas cruces de nombres que se cruzan, de tradiciones que se cruzan. Y bueno, ese es el juego. Gastón, ¿cómo estás para seguir en, bueno, mirá, en ese juego? En ese juego, el juego es la palabra. Bueno, primero estamos acá en el margen sonoro, que es que es un juego. El juego de que me hace acordar aquello de la perinola, que se largaba la perinola cuando éramos niños y jugaban los abuelos a la perinola y todo. Y había toda una cuestión, la perinola, que es un trompito. Un trompito, que tiene caras planas. Caras planas que tienen premios determinados. Y tienen números diferentes. Tiene algo de timba. Y de cada número, claro, sale algo diferente. Pero en este caso, que no es por timba, sino que es por una cuestión de que uno larga ese trompo y quién sabe dónde cae. El programa pasado quedamos en el final en una Occitania muy particular. Muy particular. Y bueno, y hoy vamos a ir a algo también tan particular como eso, que porque vamos a ir, empezamos por acá, en ese viaje. Dale. En ese juego de viajar. Uh-huh. Y ¿y sabés dónde vamos a ir? A Bolivia. Bolivia, mirá. Pero una Bolivia que la verdad que me quedé impactado. Porque, ¿qué pasa? En el año 1930. ¡Apa! Sí. No, pero ibas a decir algo. No, que es uno de los lugares que uno tiene atados a muchos prejuicios, ¿no? Por eso, bueno, esto que te voy a decir rompe varias. Claro. Porque es 1930, José María Velasco, un hombre de una familia, por lo que estuve, acomodada, que tenía sus medios para lo que se fue a estudiar a Argentina, a Buenos Aires, una Buenos Aires muy esplendorosa, culturalmente muy inquieta, él muy inquieto. Pero él estudia música, él es músico, se va formando en un plan como para hacer música lírica, mira, para componer música lírica. Sí. Pero en realidad mi verdadera vocación era el cine. Mirá. Hacer cine. 1930 era raro. Era difícil. Era raro, ¿no? Digo, a ver, había mucho contacto con el cine porque en los primeros años del cine había mucho corto, mucha película que circulaba. Pero seguía siendo una cosa rara de producir, digamos. Sí. Entonces, de vuelta en Bolivia, no sé, empieza a armar. Basado en una novela, en una obra, en realidad es una obra teatral. Mirá. una novela que después pasa a ser obra, drama, así, drama representado. Una representación, ¿no? Exacto. Teatral, La voz de la quena, La voz de la quena como historia. Mirá. La voz de la quena, una obra de Díaz Villamil, Antonio Díaz Villamil, un autor boliviano, tal, sí, sí. Pero él lo toma y dice, yo voy a hacer la versión cinematográfica de esto. Apa. Se larga, aparte de convoca actores de la época muy prominentes, así, y hace lo que sería la primera película, la que se considera la gran película de cine mudo boliviana. Mira. Y se llama Guara Guara, la película. Guara Guara. Guara con W, así, sí, Guara, sí. Guara, que según lo que estuve viendo, es un poco que viene de las voces quechuas y de... Una historia que en realidad se repite en los mitos, claro. Que es la mujer hija de caciques o de descendiente de todo lo que era ese mundo conquistado por el español, que se enamora de ese español que en realidad él en realidad la sabe salvar del salvajismo que venía también con los propios españoles. Entonces se junta lo mejor de cada casa, como decía Serrat en su canción, que son esos dos personajes. Una historia de amor en el medio de... Es conocido esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se andaba enterando Disney de todo esto y que hay gente así. Pero ¿qué pasa? Pocahontas, digamos. Es una historia. Esa historia. Pero en Bolivia, 1930. Claro. El Uruguay estaba construyendo el Estadio Centenario. Sí, claro. Bueno, se iba a jugar el primer mundial. Pero la historia sigue curiosamente porque ¿qué es lo que pasa? Se pierde la película. Ups. La película tiene una taquilla impresionante en el momento que sale. Claro. Pero se pierde porque el autor tenía alguna copia en ese momento, no prevé como se prevé después, y lo tenía guardado alguna copia, pero nunca más se entró en contacto con eso y se perdió la película. Claro. Este aquí que una heredera, que es una nieta de ese hombre, en una casa que no era en Bolivia, que era de uno de los lugares donde él había vivido, encuentra acá unas cintas que eran 35 milímetros, que me parece que puede ser, y se comunica en Bolivia con la Cinemateca de Bolivia. Claro. Y la Cinemateca boliviana recupera la película en el año 89. Grandios. Entonces, 50, del 89 en adelante se hace la restauración. 59 años después. Claro, del 30 al 89, casi 60 años después. 60 años. 59 años después. El principio del siglo XXI se hace un remake, o sea, un remake en realidad de la cinta, porque es el original, ¿no? Exacto. Pero es mudo. Entonces no se sabía qué música tuvo. Se va recreando. Lo que nosotros vamos a escuchar ahora es un poco el tráiler que quedó de esa. La música compuesta por el mismo Velasco. Mirá. Que a su vez componía y después compuso varios, ¿cómo se llama? Ballets para los grupos de danza bolivianos, pero también de otros de Latinoamérica. Como que se especializó en eso. Un tipo que también pintaba. Un Da Vinci. Sí, sí, boliviano. Hacía todo. Sí. Bueno, pero saludamos acá lo que se considera la única película del cine mudo boliviano. Me hablas acá de Bolivia. Yo creo que esto es como para decir estar en Cinemateca comentándolo. Sí, en la Cinemateca uruguaya. Bueno, pero hay música. Y la música se recreó a partir de una danza que sí estaba en la partitura original de la película, acompañando lo que era cine mudo. Mira. Es del autor, el autor es el director, y vamos a escuchar un poquito de ese tráiler, que es justamente la recreación también de una música que vamos a escuchar, que es orquestal, que tiene que ver con algo muy europeo, pero que trata de rescatar algo también de lo latinoamericano. De las raíces propias de Bolivia. Encontré de rebote todo esto, pegó en el palo y entró. Que uno encuentra cosas así. Totalmente. Bueno, con el rabillo del ojo. Con el rabillo del ojo, ahí está. Por supuesto que en el margen tenía que estar. Tenía que estar. Thank you. la música recreada de su original autor. Recordemos que en la historia del cine, el cine deja de ser mudo en el año 27. Deja de ser mudo significaba, por ejemplo, en la primera película, que solo la canción estaba sincronizada. Lo trajiste al margen, aparte eso, de ese momento. Lo trajimos en ese momento. En un programa ahí especialmente. Y desde el 27, después empieza ya en el 28, empieza a haber películas ya todas sincronizadas. Pero en los países que no son Estados Unidos, esa sincronización llegó mucho más tarde. Por eso esta película es del 29, del 30, y es muda. En China siguieron siendo mudos, por ejemplo, hasta 30 y algo. O sea, es interesante ese punto, países, ¿no? Porque es como que el reloj corre distinto. Corre distinto. En distintos países, en la tradición cinematográfica, uno puede encontrar a veces películas mudas del 30 y pico. Cuando la versión más oficial y menos cuidada dice que en el 27 ya el cine dejó de ser mudo. Con toda la estética y todo de la época. Exacto. Vos, pero vos decís, vos dijiste otra palabra antes que fue lo del prejuicio. Exacto. Yo decía, pa, qué desconocimiento que tiene uno. Porque te das cuenta que hace 100 años casi se estaba haciendo en Bolivia este cine que, y uno desconoce. No, desconoce. Desconoce la mayoría de las cosas. Porque vos decís, bueno, en la mal, historia, mejor, bien y todo, pero había todo un cine. No, es que en la historia del cine latinoamericano hay mucho desconocimiento entre un país y otro de las primeras películas, de las cosas que se hacían. Incluso dentro de un país suele haber mucho desconocimiento de esas fechas y parece que nunca hubo nada. Escrito, sí. Parece nuevo. Y vos decís, bueno, sí, no hubo un cine. Me hacía acordar que debe ser por esta época la película Los Tres Mosqueteros hecha, claro, en el lago del Parque, claro, Arbó, en exacto. Uruguay. ¿Qué será de esa época? Es cierto, se genera un cine que no es lo suficientemente sistemático en su producción. Ah, entonces, claro. Se generan una, dos películas, no se genera una industria, no hay nada de eso, es cierto, pero hay materiales, hay obras artísticas de muy diverso tenor en distintas partes de América y en general los, por lo menos los sudamericanos y en particular los uruguayos, tenemos como muy poco conocimiento de lo que pasaba en otras partes de América Latina, como lo seguimos teniendo hoy. Lo seguimos, ¿no?, teniendo hoy y a veces se ahonda. Se ahonda. Porque, y la ignorancia. Y con respecto al tema este de la música, muy emparentado con las bandas, con lo que es la banda sonora, sí, de ese tiempo. Pero totalmente. Sí, si hay comparaciones, mira, con la conquista del oeste. Sí, es que hay momentos en que obviamente parece más una película de Estados Unidos o una, sí, música de ese estilo. Porque es lo que se hacía. Con cierta lógica, ¿no? Con cierta lógica, es lo que se hacía, es lo que la gente recibía, es lo que de alguna manera piensen que tanto una película y la música de una película en general y ciertas bandas sonoras también se transforman casi en un género discursivo, tienen sus propias reglas, sus propias formas de hacerse y por eso uno escucha tanta música que parece igual en las películas, ¿no? Sí, igual él le da acá todo un giro y rescatando, sí, melodías, claro, que tiene que ver con, me vas a acordar aquel guitarrista peruano. Que, Contradicciones, que, claro. Que, con esa cuestión de decir, bueno, de esto que viene de lo incaico. De claro. Bueno, comenzamos entonces con en Bolivia. En una Bolivia. Allá atrás, yo me voy a ir más acá, pero a Inglaterra, con un señor que nació en el 53, que se llama Simón Mayor, si uno lo lee en español. Sí. ¿Ah? Compositor, músico, multiinstrumentista, pero especialmente dedicado a la mandolina. Lo cual en cierto sentido no deja de ser extraño porque la mandolina tiene mucho más peso en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en el bluegrass, por ejemplo. Es verdad. Hay otros ejemplos más... más en el mundo del rock de R.E.M., por ejemplo, ¿no? Sí, famosa mandolina. The Losing My Religion. Exacto, con un sonido maravilloso. Sí. A ver, hay muchos tipos de mandolina, muchos tipos, y en sus comienzos la mandolina vino de Italia. Instrumento italiano renacentista. Renacentista, ¿no? Incluso Stradivari, el famoso constructor, sí, de violines, dejó varios planos de construcciones de mandolina. Vivaldi, Mozart, Paganini, muchos de ellos han compuesto para con este tipo de instrumentos. De todas maneras, si bien él es un especialista en la mandolina, incluso tiene un grupo que se llama, a mí me parece fantástico el nombre, The Mandolinquents. No, es que los precioso, como casi los delincuentes de la mandolina. No, si bien él se especializa en eso y ha tratado de rescatar y de poner en la tradición inglesa la mandolina, lo que hoy nos va a interesar es otro instrumento que se llama el mandonchelo. Opa, ¿está? El mandonchelo, en la forma en que hoy se lo conoce, se le atribuye a Orville Gibson, de las guitarras Gibson, ¿no? Mirá, de la empresa de construcción, sí, Gibson. Sí, que también estuvo tocando inclusive en el bar. Exacto. Este instrumento, que es el mandonchelo, es una especie de guitarra con la caja, con la forma de la con mandolina. ¿Con esa curvatura? Con la misma curvatura de la mandolina, sí. Que es de un lado, tiene como un hueco, y del otro lado tiene como una espiral, entonces tiene una forma bastante extraña, uh-huh. Con cuatro cuerdas dobles afinadas como la mandolina. ¿Tá? Entonces es una guitarra mandolina, una cosa de ese estilo. De ese estilo, ahí está. Y que recibió un nombre particular porque la registraron como mandonchelo. Mayer toca en ese grupo, toca como solista, toca, en fin, tiene una actividad bastante extensa. Y hoy me pareció lindo traer el sonido de este instrumento, sin duda, porque él va a tocar sin duda. Y una cantante, y va a sonar todo el tiempo esta especie de guitarra que no es guitarra y de mandolina que no termina de ser una mandolina, este mandonchelo. Totalmente. Y lo va a tocar con Hilary James, que es la que va a cantar una canción anónima del folclore tradicional. A él le gusta hacer canciones del folclore con este tipo de instrumentos, que no son los tradicionales del folclore inglés, con lo cual les da como otro juego, otro perfume. Es un ritmo de 5/4, con lo cual también es bastante complejo. Tiene su propia extrañeza, ¿no? Tiene su propia extrañeza. A veces uno puede no percibirla del todo, pero si pone el oído va a ver que hay como otra forma de acentuar las notas. Se llama El Pescador Audaz. Y hace una muy bonita versión, porque escuché varias versiones del Pescador Audaz. Una vez que uno encuentra así, empieza a buscar, a ver, bueno, esto es realmente original o es solo la repetición de. Y la verdad que hace una versión muy bonita y muy particular para la tradición, que pone esa música como en otro lugar. Un hombre nacido en el año 53, decías. Exactamente. 53. Estamos hablando 53. De alguien que en este momento promedio a los 70 años, ponerle una cosa así, 71 años, y que en realidad recoge la tradición, pero también... Pero la yorna, ¿no? Ni siquiera la yorna, la transforma con este tipo de sonidos, como de la familia de la mandolina, que no son muy comunes, pero que permite una sutileza incluso en la estructura musical muy bonita. Si uno compara esto con canciones tradicionales, con las maneras habituales de hacerla, claro. Va a notar que hay como, es otro perfume, otro color el que tiene. ¿Ah? Así que vamos a escuchar Simon Mayer, Hilary James, de Bold Fisherman, El Pescador Audaz. Thank you. was his full intent. He then pulled off his morning gown and gently laid it down. Then she beheld three chains of gold hanging three times round. Hanging three times round. There she beheld three chains of gold hanging three times round. She then fell on her bended knee and loud for mercy she called. In calling you a poor fisherman, I fear you are some lord. Rise up, rise up, rise up, said he, from off your bended knee. There's not one word have spoken that has offended me, that has offended me. There's not one word that you have spoken that has offended me. I'll take you to my father's house, and married we shall be. Yo te decía cuando lo escuchamos, este elogio a lo simple. Sí, sí. Es elogio a lo simple, porque es simple. Simple. Pero una canción bellísimamente hecha, en cuanto está la mujer. Sí, que sí, una voz muy particular, ¿no? Lo canta aparte con una delicadeza casi infantil, porque por no decir. Sí, muy naif. Muy naif. Muy naif, pero está con esa. Como saltando en la melodía, sabiendo que es una canción simple y no pretende ser más que eso. ¿Y qué instrumento? ¿Y qué instrumento? ¿Qué instrumento? Otro instrumento más que sumamos al margen, el mandonchelo, que uno no lo tiene tan visto. Tiene más la mandolina, no este otro, que es más guitarra, pero tiene cuatro cuerdas y no es un bajo, está afinado como la mandolina, con lo cual da otras posibilidades, obviamente, otros recursos, porque no tiene un mástil tan chico, porque permite jugar más, pero que tiene un sonido, porque la caja es casi como una guitarra de jazz, por lo ancho, pero no es una guitarra de jazz por la forma, y sobre todo porque la mandolina no siempre es una... las partes de las dos, la parte frontal y la parte posterior de la caja, a veces tiene una pequeña curvatura, ¿no? Es decir, no son lisas como por ejemplo una guitarra. Entonces ahí a veces las guitarras ya tenían una pequeña curvatura, esta tiene otra y tiene un tipo de madera y de lacas que también le dan un color muy particular a ese instrumento. Bueno, aquí es que vamos escuchando, disfrutando aparte de algo que es que decíamos, es tradicional pero que podría ser una canción. Podría ser una canción folk. Totalmente del siglo XXI. Un Joan Baez también, ¿no? Baez, un Paul Simon, toda esa onda. Y bueno, y nos vamos a ir hablando de ciertos folclores, pero cuando los niños, y yo diría preadolescentes, porque casi niños, como decía Silvio Rodríguez, que es un adolescente, sino un seminiño asombrado mirando a la gente, ¿no? Asustado, ¿no? Asustado. En este caso, dos hermanos. Mirá. Que me llamaron mucho la atención, no a mí, a miles, porque en realidad son todo un suceso, porque son brasileños. Ah, mirá, suceso. Son de Río de Janeiro, pero son dos hermanos que de una familia, la familia Campolongo. Mirá. Campolongo, que es una familia italiana, parece. Sí, parece, de origen italiano. Por lo menos de origen. Él se llama, el hermano es un poquito mayor, lo vamos a ver ahí en la imagen, debe tener unos, en esa imagen, 15 años, ponerle 13, mirá. 14, 15. Ah, eran gurises, claro, eran adolescentes ellos. No, claro. No, y tocan, lo vamos a escuchar tocando siendo gurises. Y ella debe tener ahí 12 años. Mirá. El nivel que tienen para interpretar música es de despeinante, claro, si me permiten el término. Porque vi una cosa atrás de la otra y dije, ¿qué es esto? Claro. Porque uno ya desconfía ahora con el tema de inteligencia artificial, de si uno ponen a cualquier... ¿Será que esto está adulterado con algo? Bueno, no, en realidad tocan de verdad, y en este caso, dentro de la cantidad de interpretaciones que hay, que tiene también todo un boom de visitas y de uh-huh. canales, yo encontré poca información dentro de todo, dentro de eso, de ese mundo. Su canal de Instagram. O sea que son de ahora, digamos. Esto es de ahora. Hace. Y en un momento hablan de un. Fuimos a ver al grupo, un grupo que era de los 80, me desayuno, claro, que se llama Ropa Nova. Ropa Nova, claro. Ropa Nova, sí, de los 80. Y nos encanta este tema, dicen. El tema que van a interpretar acá, que dura un minuto y medio, se llama Zapato Bello. Zapato con L, con S, perdón. Y Bello, con sí, este claro, de Bello, ¿no? Sí, sí. Pero B corta, E-L-H-O. L-H-O. Bello. Bello. Bello Barreiro. Es la manera de... Sí, claro. Bueno, conocido por acá, Barreiro, por estas tierras. Pero digo, Davi y Mari. Davi y Mari. Así. Así. Davi y Mari Campolongo. Mira. Es el apellido de ellos. Y en este caso van a tocar el tema Zapato Bello. Que yo después fui a buscar el tema original y todo. Lo que ellos hacen es una versión realmente de ellos. De ellos. No, piano, no es la copia. No. Piano, el hermano tocando la tecla, que toca como los dioses, toca Piazzolla, toca cualquier toca lo cosa. Lo que le den toca. Es un animal. Y pero hace su versión, digamos. Hace su versión. Mirá. Un minuto y medio, disfrútenlo. Realmente, más allá de que no vean el video o lo que sea, sí. Escucharlo es la verdad que un placer. Esto sucede en Brasil. Brasil tiene 1.000 facetas, porque son 10.000 caras. Levantás una piedra y sale un brasileño tocando es como los dioses. Casi un universo, sí. Y jugando al fútbol. Sí, sí. Adolescentes hagan esto también, y porque en verdad es como que casi como escuchar a Mozart y decir, che, ¿qué hago acá yo? ¿No? Realmente muy bonito lo que hacen, muy bonito. El tema de Ropa Nueva me consta que no tiene esa ni sutileza ni gracia. No. Porque era otro tipo de música. Aparte está cantado de forma coral acá, sí. Ella la. Tiene un nivel solista medio con una afinación perfecta. Perfecta, y un paseo además, un gusto. Se mete con los grandes clásicos de lo que sería el samba de Brasil. No, y los canta como jugando en el cuarto. Pero es que son, si uno mira el video, son dos adolescentes ahí, ¿no? Donde él toca el piano, ella canta al lado y no mucho más. Y vos decís, perdón, y te sale así... como si estuvieras en la cocina, dale, gracias. Realmente. No, y aparte ahí, por ejemplo, hay un comentario que decir, fuimos a ver al grupo Europa Nova, que nos encanta. Y ya pasó. Inclusive con un respeto hacia sí, la... Sí, claro. Digo, como que hay una formación, una cultura probablemente familiar. Claro. De decir... Sí, esas cosas no... Ellos presentan el tema como diciendo, el gran tema de Europa Nova, nosotros lo único que hacemos es jugar. Es jugar con él y divertirnos un rato. ¿Quién sabe cuánto va a durar eso? Porque a veces no, pasa... A veces se desarma. Si no se desarma, yo quiero estar ahí cuando empiecen a batallar en serio, porque es impresionante. Impresionante. Yo me voy a ir ahora a Estados Unidos. Vamos a ir a Estados Unidos, vamos a hablar de el creador de esta canción. ¿Qué estamos escuchando ahora? Este señor es un rara avis. Y uno puede decir, a ver, estamos hablando de música pop, música electrónica, música sin mucho más, ¿no? Música bailable y no mucho más. Él tiene una forma medio metralletica. Metralletica de hacer algo. Él dice Scatman. Es una buena definición. No, claro, él dice Scatman. El hombre Scat. Ah. Es más, ese fue el apodo que le quedó. Scatman. ¿Ah? A ver. Mira, pero aparte. Un Scat especial, ¿no es el? Pero el Scat. No es el Scat que habías traído en su momento también. Claro, no es el Scat de, no de, sé, de los años 30. Eso, no es ese Scat, es otra cosa. A ver, este tema invadió la escena pop, dance, llegó a arrasar en las listas de música de muchos países. Tanto que, digamos, bueno, le sacó mucho jugo. Mucho jugo. Y fue su primer gran éxito. Y él ya era bastante mayor. Estamos hablando de un tipo de... Si es él, es un hombre. Estamos hablando, si no tiene 50, anda ahí. El disco va a vender 3 millones de discos en nada, en abrir y cerrar. ¿En qué época eso? Esto es en el 95. Pero en abrir y cerrar de ojos. De hecho, con este tema recorrió canales de televisión que en esa época hacían programas musicales, pero así, a rolete. Quien lo hizo es un señor que tenía 52 años cuando hizo eso. Iba a fallecer en 1999. Estamos hablando de 4 años. Mira. Donde su éxito son esos 4 años. En las biografías siempre aparece como rapero y compositor estadounidense. No me parece que sea lo que más se ajusta. No, como si fuera la referencia. Eso, no me parece que sea lo que más se ajusta. El señor se dio a conocer como Scatman John, Scatman Man, como le llaman ahí, que había nacido como John Larkin. Su verdadero nombre es John Larkin. Y al comienzo él había sido músico de jazz. En el 86 lanza su primer disco. El único disco que va a lanzar en esa época y el único que va a tener hasta el 95, el único en el que firma como John Larkin. Es un disco de jazz que pasó absolutamente desapercibido, pero absolutamente desapercibido, y que no vendió nada. Él tenía durante años las pilas de discos en el baño, ¿no? Nada. Si uno escucha, es un músico muy talentoso. ¿Qué es posterior a todo esto? Es anterior, el 86. Lo primero, él empezó por acá, se guardó todos los discos, esto no va, esto no funciona, lo lamentamos, suerte en pila, probá con otra cosa. Por otra cosa. Y él decidió dedicarse a trabajar en bares, en hoteles, en cruceros, hacer música así, no quería más intentar esto por varios motivos. Uno de ellos es que él era tartamudo, tenía una tartamudez de chico. Esa tartamudez fue lo que le llevó a hacer este tipo de scat particular, ¿no? Es decir, le permitió empezar a jugar con estas cosas y empezó a producir este tipo de scat muy raro dentro de la tradición del scat, ¿no? Y bueno, él Historias de tartamudos, que hay varios. Hay varios. Me hace acordar a Mr. Bean, sí. Generándose su personaje justamente mudo por esa tartamudez. Él no quería cantar, así que decidió dejar eso, dejar ese intento que hizo y dedicarse a tocar así, música. Y era muy bueno en el piano. Entonces le fue fácil conseguir contratos así en cruceros, en hoteles, en lugares así, hasta que un día lo escuchó un productor y él le había dado una cinta, creo que un poco sin querer y un poco que no se dio cuenta y un poco que sí, que tenía algo de este scat. Y así fue como salió ese disco de Scatman, Scat John, donde bueno, va a ser furor, va a trabajar 4 años en esa línea, después genera un cáncer y fallece. Pero lo que acá me va a interesar es el primer disco de jazz. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Primero, porque siempre se suele decir que él inventó este scat con este disco del 95. No es cierto. Esto ya estaba en el 86. Ahí va. Pero lo usó de otra manera. Segundo, porque me parece que es un disco al margen. Quienes conocen esa música y a veces se estila o se estiló durante años en muchas radios, etcétera, seguro no conocen a John Larkin yacero. Todos los temas, como buen yacero, duran 10 minutos, 12 minutos, excepto uno que duró muy chiquito, 3 minutos. Y que hace, el tema se llama John Coltrane, porque es un homenaje a Coltrane, el famoso músico de jazz. El disco no tiene nada excesivamente original, es cierto, creo que está bien, no tiene nada que uno diga, ahora si uno escucha este tema... Uh-huh. Es increíble lo que hace con la voz. Es increíble la forma de hacerlo, que a veces me recuerda a Diamanda Galás. ¿Te acordás aquella norteamericana de origen griego que tenía una forma de canto muy particular, muy honesta, pero que se sale de los cánones? Y lo que él hace acá se sale de los cánones del jazz. Se sale, es una rareza. Rareza en su carrera, rareza en el jazz, rareza en general, porque nadie le da bolilla a este disco, nadie lo nombra. De hecho, los que ponen la biografía muchas veces ni siquiera mencionan este primer disco. Así que vamos a escuchar a John Larkin del disco John Larkin del 86 con el tema John Coltrane. ¿Qué te parece? Bueno, vamos hacia ahí. Año 86. I sing a song of love for you. John Coltrane. I sing a song of love for you. Skia ba ba ba. scabapia para paye stopabo Skip it up Spebeya paya ba Stabapia para Stabapia I sing a song of love for you. John Coltrane, John Coltrane, John Coltrane, train, train, train. Bueno, quedamos, nos sopapió, dirían en el barrio, nos sopapió a melodía y a una espesura medio... Sí, sí, una intensidad. Una ahí intensidad, que, pero a su vez por la momento, coloca a la vez de... Porque esto como clarito. Muy medido, es decir, muy medido, uno dice, se está descompensando, pero todo está como en su lugar. No es que está ensayando ni improvisando a ver qué hace. No, no. Está todo muy trabajado. Un desgaste emocional, supongo yo, enorme en ese tema. Un tema que yo siempre me figuro. Si está solo el operador no sabe si salir a buscar la emergencia o qué. Sí, sí, ya me la dice la grabación. Claro, porque le va a dar algo. Lo interesante, me parece, es, primero, el riesgo que tomó en hacer esa canción tan especial. Segundo, que cuando uno mira músicas simples, uno diría bobaliconas, como las del 95, uno cree que las hace gente simple y bobalicona. Sí, pero no, tal vez el tipo tiene otra espesura, tal vez simplemente consiguió un filón para meter ahí, ganar unos pesos y pasar los últimos 4 años de su vida muy bien, porque efectivamente ganó mucho dinero. Pero no tiene nada que ver con alguien que no tenía más talento que meter 3 notas o no. Me parece que ese disco del 86 muestra que era muy buen músico, que tenía una apuesta muy arriesgada y original, no dio resultado, nadie le llamó la atención, a nadie le gustó lo suficiente. Es arriesgado. Es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Muy arriesgado. Y lo lleva adelante. Incluso muy arriesgado pensando en proponer esto como un disco de jazz, ¿no? Es decir, ese público no es... quizás es, por eso digo, es más parecido a Diamanda Galás que a otros músicos de jazz. Entonces realmente lo que hace ahí es impresionante. Todo el disco en verdad es bastante impresionante en lo que hace musicalmente, ¿no? Hay ahí una serie de juegos de armonías, de quiebres, de cosas que son espectaculares. Los otros temas todos duran promedio 9 minutos, digo, no vamos a pasar ninguno. Pero era chiquito, valía la pena porque era una buena muestra, no solo del disco, sino de un tema muy raro que a veces quien escucha el otro no sabe que atrás había este artista. Bueno, realmente quedamos, aparte, medio choqueados en cuanto a que él hace algo y que te saca la escuadra, ¿viste? Estás parado en un metro cuadrado y te lo corre para el costado. Te lo corre, ¿no? Quedás como, esperá, ya no es ya. ¿Qué estoy escuchando? Y aparte es esto que decías de ¿Viene en serio o está parodiando algo y se está parodiando a sí mismo? ¿Qué está haciendo? Y la verdad, parece ser aparte una canción de amor a John Coltrane. Connor, ¿no? Y aparte parece, porque lo dice explícitamente. Se desgarra un poco. Se desgarra, sobre todo en el final se desgarra de una manera que uno dice, pa. Y a mí me pareció así como rarísimo. Pero muy interesante. Al margen de él, de su vida, de la historia de la música, al margen. Sí. Y me pareció que tenía que tener un lugar que el otro era realmente una simpleza y una pavada, sin, que muy bailable, muy pegadizo, pero que no tiene nada que ver con la espesura que... No. Esto es diferente y ahí entendés un poco varias cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, Ernie, a ver, ¿y cómo hacemos para pasar a otro tipo de canto? ¿A dónde vamos? Que en realidad en el disco, del disco que saludamos a Guzmán Escardó, uh-huh, gran amigo, compañero músico, docente, que justamente me regaló y en realidad de alguna manera se lo regaló al margen unos discos que me volaron la cabeza. Sí. Disco que te vuela la cabeza, ¿te suena, no? Sí, me suena. Está, disco que te vuela la cabeza, que es, este es de una serie que se llama Armonía Mundi. Armonía Mundi, que está como productora de básicamente está clasificado como de clásicos. De clásicos, sí. Pero en realidad, en este caso, se va al siglo... Sí. Yo ahora te voy a pasar justamente el disco para sacar las fichas técnicas. Tiene muchos del... digamos que van al medioevo y por allá atrás, ¿no? Bueno, este es el caso, de, en realidad, el álbum completo en realidad se llama Orígenes o el Nacimiento de la Polifonía. Ah, claro. Ta, y justo me acordé porque el programa pasado trajiste lo de Occitania. Claro. Bueno, pero es increíble, claro. Y bueno, y vamos entonces ya directamente, como dicen, a los bifes. Sí, sí. En realidad está todo en francés. Mi francés es taxi, bucete libre. Este es lo poco que sé. Y mal. En este caso, chansons mariales. O sea, porque en realidad son a Santa María, ¿no? Exacto. De la villa de... Yo ahora te paso el... De siglo XIII. Siglo XIII. Y ahí dice Marian Songs. Claro. Recordemos que la polifonía no fue el primer modo de canto. El primer modo de canto fue monódico. Exacto. Eso quiere decir a una sola voz, que significa o lo puede hacer una sola persona, exacto, un solo instrumento, o lo hacen varios, pero siempre... cantando lo mismo, la misma altura. Por ejemplo, en la música del canto gregoriano es monódica, sí, aunque sea un coro de 20 personas. Sí, te está hablando que hay una melodía, una voz. Una sola voz, una sola nota por vez. Una sola nota, claro. La polifonía implica que hay muchas voces a la vez, ¿no? Y varias melodías. Una complejidad también. Una complejidad porque además requiere algunas reglas particulares sobre cómo conjuntar y mover esas voces. Recordemos que una de las dificultades de la música, al comienzo de la música, es cómo se construye una octava, es decir, cómo se divide ese espacio que va de una octava a otra, que es una dimensión física puramente, sí, entre un sonido y el mismo sonido, una altura más alta o más baja. Sí, el doble de frecuencia. El doble de frecuencia. Entonces, en ese espacio, ¿cómo se divide? Hoy es muy fácil. Sabemos cómo se hace, vemos un piano, vemos cualquier instrumento. Pero en los comienzos había otras formas de dividir y las formas que se usaban tenían problemas. ¿Qué problemas? Lo que llamaban la quinta del lobo. Que en algunas superposiciones había una quinta que en verdad no estaba afinada. ¿Tá? ¿Eso por qué? Porque dividían o bien en intervalos de tercera o bien en intervalos de quinta, pero esos intervalos no sirven para calcular bien una octava. Uh-huh. Es un problema puramente matemático. Sí, entonces. Generar polifonía fue todo un trabajo de poner reglas y cuidados de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Completamente. ¿No? Y estamos hablando, imagínate, con una tecnología del siglo XIII, estamos hablando de casi de 800 años atrás. Sí, claro. Eso. Imagínate cómo venía la mano. Bueno, el título de este tema, Uh-huh. Está en latín, ¿no? Esto es latín, ¿no? Ave nobilis, sí. Venerabilis. Ave nobilis, venerabilis. Ave noble y venerable sería algo así. Sí, sí. Sí. ¿Lo estoy traduciendo? Sí, no, está bien. Ave nobilis, venerabilis. En verdad, el ave, yo no sé ahí cómo va si no es saludo. Pues, ¿no? Ave. Claro, ave como saludo. Ave César, ave, ¿no? Que es como un saludo de a María. ¿Saludo a los nobles y los venerables? En verdad, seguramente, como son canciones a María, es saludo a la noble y venerable. Papa, puede ser perfectamente. Claro. Y te digo, y la interpretación es a cargo del ensemble uh-huh. Anonymous 4. Mira, Anonymous 4 me encantó. Anonymous 4. Y bueno, y vamos entonces, como quien dice, sí, a esto sí. Y a trasladaros al siglo XIII. Este, ¿no? Sí, es como si nos subiéramos a un taxi mágico. Sí, sí. Igual, señor taxista, llévenos 800 años para atrás. Exacto, una salvedad. 800 años antes, pero con nuestras notas. Ah, no, no. ¿No? Es decir, podría ser que las notas que sonaban en el siglo XIII no fueran exactamente estas. ¿Por qué? Por ese problema de las afinaciones que hacía que los instrumentos sonaran un poquito diferente. Es decir, capaz que cuarto de tono más abajo, más arriba. Acá no, por ahí. No recuerdo bien, pero creo que está prácticamente a capela. Claro. Hecho la, pero. Pero bien. De todas maneras, es una buena. Muy breve el tema. Claro. Y bueno, a ver cómo nos este, a ver cómo nos pega. Nos pega. Ahí va. Thank you. Obviamente, está de más decirlo, pero no sé si Dios existe, no sé si María es lo que se cuenta. No importa, no importa eso ni lo que uno crea. El punto es que creo que la música sacra, por lo menos la música sacra medieval, sobre todo, yo diría hasta el Renacimiento, tiene una impronta de... no de traducir, sino de comunicar ese afecto, ese amor, ese sentimiento hacia lo trascendente, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Es decir, es una forma de comunicar lo inefable. El otro día le comentaba con un compañero del coro y decía... Y estos discos, no sé cuántos, hablando de estos discos mismos, y decía vos sabés, yo escucho hasta con cuentagotas esta música, pero me coloca en un lugar. Pero te pone. Que como... después volver. ¡Paf! Volver. Es difícil. Es un poquito. Parece una exageración. Es que algo tiene de exageración, pero también algo tiene de una experiencia que tiene que ver precisamente con. Esa es una experiencia de lo trascendental, de lo inefable, que es muy fuerte. Digo, ¿sabes ya qué, no qué importa imagen, que uno crea, ¿se entiende? No tiene totalmente. Que ver con eso. Y a mí, ¿sabes qué? Acá y en música también oriental que hemos escuchado de la India, o de repente de Oriente, de otros lados también, y sobre todo antigua, original de muchos pueblos, me da la sensación que ahí hay más desnudez. Que lo que a veces aparentemente pasa a ser como una cosa de decir, estamos más desnudos. Uh-huh. Sí, probablemente más desnudos o con más posibilidades de disfrutar nuestro cuerpo. Uh-huh. Pero ahí hay una desnudez a nivel existencial. Ah, que es impresionante. Que también es cierta. Que es impresionante. Y que después, a veces, uno puede creer lo que quiera, puede tener las experiencias o las creencias religiosas que quiera. Yo en particular no tengo experiencia. Yo tampoco. Por eso, no somos personas ni creyentes, ni practicantes, ni nada de eso. Pero este tipo de música, efectivamente, te coloca, pero tiene uno, te que pega decir, en un lugar que vos decís es como el sonido de decir, bueno... Estamos en el universo y está todo oscuro ahí alrededor. Pero ahí hay los una planetas luz. Y bueno. ¡Wow! Impresionante. Suerte, muchachos. No, yo creo que esa música tiene un golpe así, genera una cosa. Porque hay una delicadeza, una forma, una. Que es para mí es maravillosa, digamos. Y bueno, independientemente de todo lo demás que uno crea o no crea, esa música es maravillosa. Bueno, ¿y dónde vamos en este? ¿Dónde nos vamos? Un lugar bien diferente, ¿eh? Bien diferente. Oh. Y música muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. Así porque me gusta. Si esta polifonía es una polifonía cuidada, ¿no? Sí. Es decir, donde las reglas de evitar que se formen disonancias es muy clara, es más, en eso consiste todo. Vamos a ir a un lugar donde hay de todo, disonancia, no disonancia, de todo. Ellos son de Rosario, Argentina. Mm. Pero nos vamos a ir a la cultura maya. ¿Qué pasó? Bueno, no son descendientes de maya, no nada, son dos rosarinos que se dedican a la música de instrumentos de viento. ¿Ah? Particularmente flautas. Sí. Javier Alama, Santiago Neivirt, son músicos, poliinstrumentistas. Hoy no siguen con este proyecto, que era un dúo que se llamaba Huecos. Sí. El nombre me parece horrible, pero bueno, claro, si vos huecos, lo querés, sí. Claro, tiene que ver con los huecos de la flauta, obviamente, todo eso, pero me parece un nombre horrible. De todas maneras, ellos estaban dedicados profundamente durante varios años que tuvieron ese proyecto a la exploración de los sonidos de instrumentos de viento, sobre todo ligados a rituales, a tradiciones precolombinas, claro, ¿no? Claro. Y le interesaban no las copias, sino los instrumentos originales, ¿no? Porque uno dice, ay, sí, me gusta el laúd, pero tengo uno construido antes de ayer, ¿no? Bueno, ellos no, ellos iban y buscaban instrumentos que fueran tradicionales. Y se interesaron por, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Las flautas de cerámica. Y las flautas de cerámica son todo un problema, porque, como todos sabemos, en una flauta de madera, si bien yo puedo errar a la dimensión del hueco que tengo que hacer para que el dedo obture y produzca sonido, puedo ir controlando de a poco hasta llegar a la afinación que quiero. Uh-huh. En la flauta de cerámica yo tengo que hacer el hueco, la tengo que coser y quedó como quedó. O sea, si le embocaste bien, si no le embocaste, gracias por haber venido. Claro, uno puede pensar que... En la construcción. En la construcción, que en ciertas tradiciones hay alguna manera de ir ajustando eso. Y seguramente la hay, pero nunca es perfecta. ¿Ah? Y, sí, un acostumbramiento a una gama bastante... Bastante amplia de sonidos, ¿no? Donde no hay la nota, hay la nota... la que se fue un poquito, la que se fue mucho, la pasó de largo, la que no llegó nunca, ¿no? Estas flautas de cerámica, además, lo que vamos a escuchar son dos tipos de flautas diferentes. Son improvisaciones sobre unas flautas de cerámica. En la primera son flautas dobles y triples. Uno tocó una doble y otro una triple. Una flauta doble, una flauta triple, por ejemplo, actualmente se hacen de madera, hay algunos videos de constructores de esa flauta, muy en una gama New Age. ¿Te acuerdas de la música griega, el Diablos? Claro. Diablos. Diablos tiene que ver con esa... Dos flautas. ¿Qué pasa? Actualmente se hacen, pero muy New Age y muy para, ¿no?, agradar el sonido. Estas están hechas como estaban hechas y sale lo que sale. Generalmente en las flautas dobles y triples tenemos... En las flautas triples hay una de las flautas, se tocan todas con la misma boquilla. Eso quiere decir que todas están sonando a la vez. Hay una que generalmente no está... No tiene hueco, por decirlo así. Entonces es como una nota constante, una nota pedal, como diríamos... más tarde en otras en otros tipos de música. Y los huecos que en una sola flauta son 3 y 3, para 3 dedos de cada mano, se dividen uno en una flauta y los otros 3 de más abajo en otra de las flautas. ¿Tá? Y después los vamos a escuchar, va a haber un leve silencio que ellos hacen porque dejan las flautas, toman las otras. Sí. Son unas flautas que parece o se asimila a una bombilla o una espátula. Una bombilla de mate. De mate. Ponele. Para los que no conocen el mate, piensen en una espátula. Yo tengo un conducto largo. Claro. Y la parte que va a resonar es esa parte redonda de cerámica que generalmente se hacen a partir de dibujar una cara u otros huecos, y esos son los orificios. Sí, sí. O sea. Como si fuera una ocarina. Exactamente. Pero suerte en pila con lo que resulte, ¿no? ¿Verdad? Porque también con las ocarinas de cerámica hay ese problema. Sí, sí. A veces resulta y a veces hay notas que a uno, desde cierta tradición, le pueden molestar. En esas tradiciones no existía la teoría musical de Occidente, la teoría musical que va a surgir después del siglo XVIII, claro. Con lo cual, y además como está en relación a rituales con la naturaleza, la capacidad de aceptar algunos sonidos que podían ser en principio no armónicos, no hay mucho problema, porque precisamente una de las características de la naturaleza es que no necesariamente produce sonidos armónicos. Sí, o por lo menos lo que nosotros le decimos armónico. Lo que nosotros le decimos armónico, ¿no? Es decir, desde la teoría musical implementada desde el siglo XVIII en adelante. Pero la naturaleza hace lo que hace, es así, y esto que van a escuchar es una improvisación con esos instrumentos que da una idea de lo que podría sonar en otros tiempos esa música. Qué interesante. ¿No? Así que vamos a escuchar. Más allá de todo esto, que coincido que el nombre de ellos no es lo más feliz. No es lo más feliz que hay, pero... La idea parece que sí. La idea es muy buena, es genial. Creo que además presenta esto de vamos a traer otros instrumentos al margen. ¿Cuáles? Las flautas de cerámica. La doble, triple y esta otra que no logré saber cómo se llama, pero que tiene una forma bastante particular. A ver, en la tradición maya y en la tradición precolombina en general en América Latina, hay, no sé si pichicientas formas de flauta. Sí, sí. Hay unas sí, que sí se llamaban de máscara, que simplemente se ponen, ¿qué pasa? Tienen una construcción tal sí, claro, que cuando alguien sopla por ellas, queda como una máscara delante. Claro. Y de hecho se hacían máscaras porque en los rituales funcionaban así. Hay lo que nosotros llamamos flautas, que siempre pensamos en un tubo alargado. Bueno, hay muchas formas diferentes de construir eso. La ocarina es un tipo de instrumento de viento que uno no lo asimilaría a la flauta por la forma, pero instrumentos de viento de una construcción medianamente similar a la flauta, hay muchísimos tipos. Claro, claro, claro. Acá vamos a ver dos tipos. Uno más tradicional, que tiene que ver con la forma alargada de la flauta, la quena, etc. Pero en este caso con la boquilla de la flauta, que van a hacer sonar, en un caso uno usa una doble y otro una triple. Y luego esa otra conformación muy particular, que parece más una espátula que una flauta, como uno diría. Formas de hacer música ha habido muchas. Algunas no son las que nosotros mantenemos hoy, pero ese es nuestro problema, no el de ellos. Así que vamos a estas flautas de cerámica de la cultura maya. Me encanta, me encanta. Y bueno, viajamos a ese mundo maya desde un aeropuerto que no sé si existe o no, e imaginario, puede ser. Exacto. En Rosario, ¿no? Rosario, Argentina. Bueno, el margen sonoro tiene una puerta gigante, un portal, diríamos, ¿no? Para dejar entrar y para dejar salir muchas cosas. Todo tipo de personas, de seres, de pase, espíritus. Pase nomás, pase. Pero digo, dentro de, encuadrándose en ese contexto, que es el contexto de cielo. Y bueno, vamos a tener que dinamitar un poco algunos prejuicios de decir qué es música, qué no es música. Esta gente en Rosario, en Santa Fe, Argentina, están experimentando allí con unas flautas que parecen ser evidentemente bastante más tradicionales que lo que nosotros nos llega o conocemos. Exacto. De esa cultura, generando una música que evidentemente no tiene prácticamente punto de contacto con lo que conocemos. No, no, de la polifonía europea del siglo XIII a esta polifonía que entra todo y ahí... variaciones. Yo, cuando yo decía la polifonía tuvo que ver con poner reglas precisas para evitar disonancias, acá es otra cosa. Es, y inclusive suena lo que suena. Es muy todo este bloque de acá del programa de la estación número 183 del Margen. Tiene una cosa muy interesante, porque empezamos hablando del sello discográfico Armonía Mundi. Sí. Que en latín significa la armonía del mundo. Exacto. Las armonías del mundo. Sí, sí. Vamos a este, como diciendo, bueno, sí, sí, muy lindo lo europeo del siglo XIII, pero vamos a vamos los mayas. Vamos a esto otro que... Que se encontraron, ¿eh? Sí, sí. Recuerden que no está planeado esto, nadie no, sabe qué trae el otro, entonces no, no. Es como, nada, ocurre. ocurren estas cosas. Y ahora te invito a seguir un poquito más al norte y nos vamos a ir a un programa de televisión del año 60, ¿es esto? Con una trivia, con un juego. A ver. Porque alguien es invitado a un programa. El programa es Steve Allen. El programa se ve que era un programa. Ah, sí. Steve Allen era un comediante bastante famoso. Ah, mirá. No que tenía un programa que yo no me acuerdo, se llamaba. Era algo de alguien que reparaba cosas, ¿no? En la casa o cosas así. Ah, que tenía una tiene, cosa que ver, ta, tiene que ver entonces con esto. Ta. Y capaz que ya lo viste. Digo, que, no, yo en realidad te voy a preguntar quién es invitado acá que viene a tocar. No, no, nunca vi este programa. En vivo, determinados instrumentos. Mira. ¿Qué instrumento? ¿Vos decís? ¿Toca las flautas mayas? No. No. Eso tocan en Rosario y en el siglo XXI. Esto ta, es el año 60. ¿Siglo XX? ¿Toca guitarra eléctrica? No. Capaz que después en otros ambientes sí toca, pero acá, ¿qué viene a tocar? Viene a tocar bicicletas. Ah, güey. Ah, güey. Y vos decís, ¿viene a tocar bicicletas? Bueno, pero ¿qué es este, la Vuelta Ciclista del Uruguay? Claro, no tenemos. No, este... no. Viene a ser, por lo menos sonido, música, no sé si es música o qué, con bicicletas. Grande, quiero escucharlo. No, ya. Pero ¿quién es? ¿Quién es? Ah, no lo voy a decir. El bicicletero. Porque aparte, cuando lo veas, yo no sé si lo vas a reconocer porque decís, no, pero pará, no me cambiaron. Ser, me no cambiaron. Es como si. Yo no sé cuál era la imagen de. Ponele que la imagen de Jesucristo, ponele. Sí, sí. Plácido Domingo haciendo rap, digamos. Claro, no, cosa. Pero ponele Jesucristo o ponele, ahí va, Plácido Domingo. Tenemos, sí, de Plácido Domingo sí tenemos una imagen o de... Claro. ¿Cómo es este? Del otro tenor, ¿cómo es Carrera. Este? Carrera. No, el otro, ¿cómo es este? Pavarotti, ¿no? Era Pavarotti. Pavarotti, el hombre grueso, cantando, tal, no sé qué. Y de repente ves entrar un flaco, me doy y decís, ¿quién es este? Es Pavarotti. No, pará. Pero aparte, 20 años antes. Claro. Más o menos viene por ahí. Mira, a ver. Vamos. Invitado a este programa a tocar Bicycles. Vamos. If it would be possible for you to put some sort of objects on the strings of the piano, you'll get... That's good. I prefer you to play it that way. All season long, Don. All right. Now, we'll start. Are we on? White as snow, and everywhere that no, this is part of it. He told me to recite a poem while this was going on. Yes. Voices on the burning deck. Ruth rode on my cycle car on a seat in back of me. I took a bump at 95 and rode on ruthlessly. That's 32 bars. We're playing like we went to 32 bars tonight. You know? Well, Mr. Zappa, Si usted creyó escuchar elefantes, no eran elefantes, eran ruedas de bicicleta girando y con un arco de violín se tocaban los rayos. Entonces producen un sonido así. Por otro lado, no había una batería ni cosas que parecían, simplemente también con palillos de batería se golpeaban los rayos, el metal, etcétera. Entonces, claro, hay un momento que parece simplemente un viaje alucinado de sonidos que no se sabe para dónde van ni qué van. Es cierto, es probable que no se sepa para dónde fueran ni qué podían producir. Recordemos que John Cage en su momento hacía algunos tipos de intervenciones en canales de televisión vestido de traje, tal como está este personaje, vestido de traje, muy atildado, mientras tiraba unos hielos en una licuadora, golpeaba una bañera, sí, que había al costado, una bañera, claro, luego claro, unas hojas de no sé qué, de metal, que sonaban, revolvía un plato con algo. Todo eso que parecía un poco no se sabe a dónde va ni qué estamos haciendo, tenía que ver con una forma de pensar. Se puede hacer música con otras cosas. Hay más sonidos que los instrumentos totalmente ponen. Ojo, y después Frank Zappa como compositor se mete en algunos discos a hacer cosas. Eso, que va a hacer, porque el personaje que estaba haciendo esto y que presentaba esto muy jovencito en televisión era Frank Zappa. Yo me equivoqué, no era porque este es Steve Allen, yo pensé en Tim Allen, sí, pero lo que hace ahí Frank Zappa, recordemos que después, cuando vengan los sintetizadores, él va a jugar mucho con esos sonidos para producir otro tipo de sonoridades. Sí, ojo, sí, Frank Zappa siempre dijo, a mí no me interesan los instrumentos, me interesan los músicos. Le interesaba tocar con músicos más que con procesadores, pero también los probó, digo, sí, sí, están ahí, sí, están produciendo cosas, podemos hacer cosas. Nosotros trajimos un material de Frank Zappa que tenía que ver con eso. Sí, sí. Entonces, no es raro que sea él el que esté como investigando otras sonoridades. No es el Frank Zappa que conocemos, no tenía el pelo largo, no tenía bigote, no se parece al grande ese que uno conoce. Era un esmirriadito de traje, un muchacho muy prolijo, que iba a hacer cosas desprolijas en televisión, porque claramente la gente, dado que es un show y que también digamos, el periodista que está al frente del show también utiliza esas cosas para reírse un poco, para jugar. Es un showman, claro. No está pensado desde esta lógica que estamos hablando nosotros, de combinarlo con este tipo de datos. Pero bueno, tenía lugar, ahí estaba, y ahí estaba él haciendo este Uno tipo Omar Gutiérrez de, del... y haciendo este tipo de cosas, sí, sí, ¿no? Sí. Que uno dice, ¿dónde estás? Claro, Frank Zappa va a ser el que después va a decir. ¿Sabes qué? Hacer acordar a una cosa que. Una tentación. Te mencioné a Omar Gutiérrez. Omar, sí, Gutiérrez, para lo que. Es un. Era. Era un presentador de televisión en Uruguay que marcó una época. Sí, hacía programas. Que tenía mucha música, digamos. Mucha música en vivo. Y un día fuimos a tocar en vivo. El cierre del programa tenía música. Fuimos en trío con dos compañeros, Guzmán Escardo era uno y el otro era Sergio Tulbovitz, percusionista, sí, que llevó varias percusiones. Y tenía todas unas cuestiones que se llaman chain bells, que tenían las campanitas así. Se dio una situación de esa, Omar Gutiérrez haciéndose el vivo como se hacía este loco, se le acerca y le dice a Sergio, ¿cómo se llama esto? Claro. Y Sergio, todo tímido, le dice, atrás de la percusión y todo, le dice, chain bells. Y Omar Gutiérrez empieza a tratar de decir chain bells. Empezó una ola de carcajada, porque nosotros nos entramos a tentar porque era che, y lo que dice yo no lo puedo, claro, pero era este formato. Exacto. Nos reímos de todo. Sí, sí, nos reímos de todo y esto también entra en la risa. Entra también en la risa. Al mediodía, la gente comiendo, yo qué sé. En verdad, esta gente, Frank Zappa no estaba intentando reírse, todo lo contrario, estaba tratando de mostrar muy concentrado que había muchas otras cosas de las que se podía sacar sonido. Recordemos a John Cage, y lo recordé porque John Cage tiene la idea, que también después va a levantar Frank Zappa, de Hay música en muchos más lados que en los instrumentos musicales. Franz Zappa va a ser creo quien, que eso es lo que está. Claro, Franz Zappa va a ser quien va a recomendar a Varese, el percusionista, va a recomendar a otra gente que, claro, está en otro lugar, ¿no? Incluso la música de Zappa está en otro lado. Hay una orquestación de Zappa con este que lo ejecuta este. Hay un francés que también traje, que ahora no me sale el nombre, un director, porque Zappa fue muy reconocido, porque tiene que ver con un tipo de música que no es la clásica, un tipo de música experimental muy particular. Zappa es tiene una música que puede ser rockera, pero los rockeros no aguantan mucho. No, porque efectivamente pone otras cosas, ¿no? Así como Bill Davis hacía discos que no caían dentro del jazz muy bien porque no se sabe qué estás haciendo. No, claro. Y bueno, gente inquieta que hacía cosas y movía el panorama en otras direcciones, ¿no? Totalmente. Y ahora me voy a ir a una cosa más trivial, más trivial. Que es rockeros post-punk en Argentina de los 80. Y si vale la pena, vale la pena por la anécdota, ¿no? Más que nada. Para el margen es clave. Sí. ¿Qué pasó? Fue un grupo que marcó una época y que en verdad solo tuvo un año la integración oficial y después se desparramó. ¿Se puede hacer trivia? A ver, dale. Se desparramó porque dos de ellos fueron llamados a tocar en la banda soporte de Charly García. Y ambos dijeron, ¿qué? Nos vamos. Clarísimo. Sí. No había otra manera de hacerlo. Por otro lado, el guitarrista se fue a hacer su propio proyecto. Sí. ¿Tá? Que después va a ser el que produce este disco. ¿Tá? El primer disco de este grupo argentino. David Bowie lo llegó a destacar porque hicieron una versión de uno de sus temas que era mejor que algunas otras versiones que habían hecho en Inglaterra. ¿Ah? Y lo dijo. En la segunda venida de Bowie a Argentina. En la primer venida ocurre que Bowie se pone a cantar un tema. Y todos cantan el tema, pero en español. Y Bowie no entendía nada. No entendía nada. Nosotros estamos cantando la versión de los tanto. Eso. Que tuvo que preguntar en un momento qué estaba pasando. Totalmente. Porque esta gente se pone a cantar una cosa que no es la letra. Está todo bien, Manuel, pero no es la letra que yo estoy cantando. Es más, el autor y el artífice de este grupo estaba en ese momento en el recital. Cuenta la leyenda que él le dijo a alguien, che, cantala en inglés. Y él le dijo, ¿para qué si la tuya es mejor? ¿Ah? Fue realmente una canción que impactó mucho en Argentina, que pegó muy bien. Él va a ser una figura un poco under, nunca es de los destacados. Sí. De los más destacados es el guitarrista que se fue. Pero fueron Grupo Revelación 86 y lo más interesante es que esta canción la terminan haciendo en el programa de Susana Jiménez. Una cosa. ¿La terminan haciendo que como cortina? ¿Sí? No, la terminan haciendo en el sentido de van y la muestran en el programa de Susana Jiménez cuando ellos eran pop-punk y no sé qué. Y lo under, loco, lo ¿no? Under, claro. Lo under y terminás con Susana Jiménez bailando atrás. Para quienes escuchan desde otros lados, capaz que conocen a Susana Jiménez. Susana Jiménez es una presentadora de televisión que durante mucho tiempo hizo películas de nivel 17, baratas, malas, no era actriz, digamos, era vedette. Y bueno, luego sí se dedicó a dirigir programas medio ómnibus al comienzo, entrevista de todo un poco, y bueno, y así ha seguido hasta ahora, que se mantiene en pie no sé cómo, luego de que tiene como 70, 80 años. Más de 80 y sí, pico, ¿no? es un disparate. En este primer festival vino Bryan Adams, tocó Virus, había de todo un poco. Este grupo se llamó Ficción. Y en ese grupo Ficción estaba originalmente el guitarrista que era uno de los guitarristas, era este hombre que compuso esta versión, porque ¿qué pasaba? Tenían pocas canciones. Entonces le dijeron, vamos a hacer alguna cosa. ¿Versión o tipo cover? Era tipo cover, pero cover, la versionó en español. En español. Entonces le dijeron, tenemos que hacer algo más, porque si no, no nos dan las actuaciones, son muy, muy poco. Y bueno, vamos a hacer un cover de esto. Y salió este tema que resultó un impacto ¿de qué, a muchas qué bandas. ¿Qué tema de Bowie era el que...? Héroes. Ah, Héroes. ¿Está? Sí, este, sí, sí. Heroes. Heroes. A ver, Fernando Zalamea y el bajista Cristian Basso, el baterista Fernando Zalamea y Cristian Basso fueron sí. los que fueron convocados por Charlie y dijeron: chao, afuera. Nos vamos, no hay duda, nos llama Dios. No le voy a decir que no, estás loco. Estás loco, claro. Y el guitarrista que se fue en el 87 para hacer su propio proyecto, que nunca compuso nada para Ficciones porque ya tenía su propio proyecto, era nada menos que Gustavo Cerati. Después en este grupo va a entrar León. O sea, tampoco era que era un grupo así muy berreta. Está bien que estaban un poco como... No era el plan A de nadie, de los que estaba ahí, pero... Gustavo Cerati. Estaba, exacto. Que luego va a ser Soda Stereo. Se va a ir para eso. El líder del grupo se llama Richard Coleman. Claro. Y él va a ser el que hizo esta versión, el que llevó adelante el grupo y el que lo siguió manteniendo en el tiempo. Así que vamos a escuchar de ficción, pero no en la formación original, sino ya en otra formación, este tema que se llama Heroes, o Héroes en Héroes español. Héroes, pero la versión en español. Exactamente. Fíjate que el programa pasado tanto hurgamos en eso, es decir, esto de versionar en español, lo ya he hecho, y acá tenemos un ejemplo. 25 años después, y con otra tónica que no, tónica. Exacto. Para Bueno, esto nos fuimos a un lugar que es casi como un museo de televisivo. Totalmente. Porque es un museo contemporáneo. Contemporáneo. Y además con ese sonido ochentoso innegable. Sí, ¿no? Innegable. Y bueno, las figuras, las. Un playback, evidentemente, por todos lados. Sí, claro, en el video. Pero está bueno el documento, es decir, tiene un sonido tal cual preso de estéreo. Preso de estéreo, que uno dice, si a uno le dicen que eso es de estéreo, uno dice. Bueno, puede ser, podría ser. La voz es más o menos, porque el estilo hay la de forma las de guitarras, cantar, sí. Es ese sonido, mire, tiene todo el sonido eso de estéreo, sin duda. Sí. La mayoría de la gente no recuerda que Cerati estaba acá, es cierto, él no compuso para acá, pero era el guitarrista. Coleman no es uno de los nombres que suena cuando uno tiene la historia del rock argentino. No, no aparece ahí. Y sin embargo, fueron protagonistas de una anécdota muy particular, nada menos que con David Bowie, ¿no? O sea, sí. Esas cosas raras que tiene la historia. Bueno, y la historia, y un documento, aparte de también ver un documento televisivo, en realidad en este caso escucharlo. Que donde el margen, bueno, anduvo por tierras, por tradiciones, por sonidos de flautas. Desde los mayas. No. La locura del Arkin. Anduvimos la montaña rusa del margen, ¿no? La montaña rusa del margen. Sube y baja. Sube y baja, va para acá y va para allá y se mueve para todos lados. Yo cuando era bastante, no diría tan jovencito, pero había un juego de esos de los primeros que salían de computadoras, sí, ¿no? Sí. Que se llamaba el Hellcap, que era el taxi del infierno. Ah, no, mirá. No, entonces no. Te subías a un taxi y el taxi te llevaba, por ejemplo, agarraba en Nueva York, era. Exacto. Venían en discos, ¿viste? En sí, CDs. Sí, en CDs. Yo te diría a principios de los 90, claro. Por mediados de los 90. Windows 95 recién creado. Y estaba muy bueno el juego. Y el juego era el Hellcat, que es. Entonces de repente enfilaba el taxi a la Segunda Guerra Mundial. Claro. Se metía en la Segunda Guerra Mundial. Te llevaba a todos los lugares. Iba al Imperio Romano. Claro. Y bueno, el Hellcat del margen sonoro es. Empieza, acelera y el taxista, aparte, le hablabas al taxista, el taxista no se daba vuelta. Era un personaje enigmático que solo apretaba el acelerador. Y te mandaba mensajes por la máquina. Por la máquina, sí. Claro. Bueno, ese es el margen sonoro que tiene su cuestión medio angelical y diabólica a la vez. Un poco Dios y un poco diablo, ¿no? Y de todo un poco, ¿no? Como en Cambalache, de todo un poco. Como el mundo mismo, como la vida misma, es una frase. La vida y de todo, bueno, acá también, ¿por qué no? Y a veces uno pasa por las flautas mayas y a veces pasa por, no sé, por Frank Zappa haciendo estas cosas raras que ni siquiera quedan en la historia de Frank Zappa se presentó a hacer esto. Siempre las biografías que uno lee por ahí resumidas tienden a destacar lo mismo que todos destacan, con lo cual todos se pierden lo mismo. Sí, pero nada, en el margen da para todo lo que ha pasado en música o que tiene que ver con algo de la música o que tiene que ver por lo menos con el sonido o lo que sea, bueno, ahí hay lugar. Voy a parafrasear algo bien jovato, como dicen, que es de un aviso, aviso publicitario cuando éramos niños. El Emporio de los Sándwiches, ¿no? Conocido acá en Uruguay, sí. ¿No? El postre del Emporio para todos alcanzó. No sé si de verdad era un. Ah, no, no, era bueno. Una especie de. Era un eslogan. Claro. Entonces, en un cumpleaños, bueno, que yo quiero tanto y todo. Entonces, es la madre típica, claro. Imagen. Típica. De decir, pero ¿y cómo voy a hacer para que todos coman? Claro. Entonces trae un postre del Emporio. Que era grande. Y entonces el postre del Emporio para todos alcanzó. Claro. El postre del margen para todos alcanzó. Porque acá hay siglo XIII, siglo XVIII, siglo XXI. Lo que se quiera. Cualquier siglo. Cualquier siglo. Y si usted se distrae, es siglo XXII. Y desde la polifonía occidental a una mezcla de sonidos prehispánicos. En fin, de todo un poco, hasta lo de Larkin haciendo algo que no se sabía bien qué era, desmesurándose por momentos. Muy interesante. Muy interesante. Donde muy honestamente lo hace, sí, pero sí. Obviamente se sale de los cánones de lo que uno esperaba Fíjense, en un recital, algo de esto, uno no estaba, que le dicen que es de jazz, uno no estaba esperando que ocurriera esto. Y para el próximo programa, el programa encuentro número 184. Rarezas está, y prometemos por acá nuevas canciones del Renacimiento. Ahí va. Que así sea. Nuevas canciones para nosotros. Para nosotros, pero que así sea. Que así sea. Nada, decirles como siempre, se pueden comunicar por flojistoproducciones@gmail o a través de nuestro Facebook, que cualquier sugerencia será bienvenida. Esta de John Larkin, en verdad, se la debo a Julieta, que no lo dije, Julieta, porque ¿sí? Julieta me mandó a este músico y ahí fue que salió este encuentro con esa música rara. Así que para nosotros todas las pistas que nos sirven serán siempre bienvenidas. Y agradecemos mucho a quienes... El otro día leí una frase que estaba muy buena y decía, es de un psicólogo en un librito, y decía, agradezco infinitamente a todas aquellas personas que en algún momento me dieron palabras que luego pudieron ser mías, ¿no? Y me parece que tiene que ver con eso, perfecto, ¿no? Con las cosas en las que uno se cruza. Que en principio parece que ahí no hay nada, solo una mención de una música o mención de cualquier cosa. Y en verdad te están abriendo mucho mundo, te están posibilitando hacer tu mundo, ¿no? Algo está muy buena esa, pero algo parecido la otra vez escuchaba sobre el tema de decir, y si no me meto a conocer a los demás, ¿cómo me voy a conocer a mí mismo, no? ¿Cuál es? Con lo cual, solo en los demás, ¿no? Claro, con lo cual siempre es bienvenido todo, y para nosotros es todo bienvenido. Tanto que hacemos esto, este intercambio de música en el que ninguno conoce que va a traer el otro, como eso, como parte de lo que nos regalamos, como parte de lo que nos damos para conocer más, para abrir sensibilidades, para jugar. Y bueno, nada, volveremos en otro juego. Volveremos. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.